programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés, Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. Queridos amigos de Woodstock Blues Session, muy bienvenidos a este martes 4 de febrero. No podemos empezar el programa sin antes agradecer a la Radio de la Casa de la Cultura por permitirnos este espacio. Tampoco no podemos empezar sin mandarle un gran abrazo enorme a Carlos Patricio Recalde, que nos escucha desde Tampa, Florida. Y bueno, estamos el día de hoy en Woodstock Blues, ya saben, la ventana, el espacio, la ventana abierta para toda expresión artística, cultural, nacional e internacional. Bienvenidos todos a este martes, el primer programa del mes de febrero. Estamos aquí con Lu y Noé. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Dani, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al programa. Recuerden que vamos a tener buena música para dar a conocer bandas independientes ecuatorianas, Noé. Hola, hola, un placer nuevamente con todos en Woodstock Blues. Como todos ya saben, mi nombre es Noé. Estamos hoy día martes en una tarde calurosa. Y bueno, vamos a tener buena música y también hoy día tenemos preparado una sorpresa muy especial que vamos a tener. Entrevista con un actor. Bueno, también vamos a hablar un poco de la agenda cultural. Cuéntanos, Dani, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, chicas, en realidad hoy es martes de Woodstock Blues Sessions, pero decidimos hacer una especie de resumen de todo este mes de enero, que ha sido un poco extenso. No sé, yo he visto a mucha gente le ha parecido súper largo este mes. Y nosotros hemos tenido... Enero, el mes más triste del año. O sea, así dicen y comenzamos. Con lluvias y todo. Sí, con noticias impactantes y todo, pero que el arte nos salve, que el arte nos salve, por favor. Claro, sí ha sido un mes súper, súper, no sé, caótico, si es verdad. Pero aquí en nuestro programa hemos tenido experiencias bonitas, súper chévere. El primer programa del año fue, estuvimos con Elena y... con Elena Vázquez. Claro, hablando un poco de cómo es el sexo y la educación sexual que tenemos ahora. Súper chévere, igual, ya saben, ella tiene su blog, su página, pueden seguirle en Facebook, hacerle consultas. Igual pueden escribirnos para las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, pueden escribirnos con sus comentarios. De algunos temas que quisieran hablar también. Exacto, sugiéranos temas para este mes de febrero, que estamos ahorita calentando motores, que es el mes del amor y la amistad, más de la amistad para los que estamos solteras. No sé ustedes, chicas, todos estamos solteras. Más de la amistad, entonces es un mes todo chévere, que hay muchas sorpresas. Ahorita que hablamos del mes de febrero. Igual, el 14 de febrero va a estar tocando Tempranillo Blues, que es igual parte de Quito Blues. Quito Blues va a estar abriendo. Es una banda aquí de nuestro compañero Víctor Cabezas. Al que le mandamos un abrazote. Es el Dirty Sánchez, ¿no? Ajá, sí. Vale 5, ellos van a tocar a las 10 de la noche. Ajá. También les recuerdo que el día jueves 20 de febrero, desde las 8, tenemos otra vez en el escenario Crónica Roja Blues Band, Blues Project y Rock and Roll. En Bruce, cine. Blues Project Rolling, en cacao. Por tan solo $5, ¿no? A dos bandas súper chéveres que Tienen ya varios años, pero exacto, volvemos con la nueva formación, entonces no se lo pierdan el Kushan y Cacao. Kushan y Cacao. Ajá, es en cuanto a este mes de febrero, ya se vienen otras sorpresas más. También va a haber, vamos a estar con los Blues Project Rolling el 7 de marzo. Ajá, exacto, el 7 de marzo. Esto va a ser en el sur, es un festival súper chévere. Igual ya les estaremos dando. Hay bastantes bandas ecuatorianas. Sí, aquí tengo la lista así de las bandas. Así que el sur también vive el arte. También les recuerdo que todos los viernes de cada fin de mes tenemos... con John Villalobos, Blues Alma y Sentimiento. Que ya fue el primer programa el viernes 31 y estuvo súper interesante. No dejen de sintonizarlo. Igual lo pueden volver a ver a través de nuestra página de Woodstock Blues. Va un programa súper para culturizarse acerca del blues, de su historia, de cómo nació. Entonces es un programa súper lindo y a cargo de la conducción de John Villalobos. Entonces no se lo pierdan. También en nuestro primer Woodstock Blues Sessions estuvimos con los Bongs. Si es que me están escuchando, les mando un fuerte abrazo. Los chicos vinieron acá, interpretaron sus canciones. Y no sé qué les parece, chicas, sí que todas las bandas que han venido siempre hablan de personas tóxicas, ¿no? Entonces, como que es inspiración, ¿no? Es... Que son como que todas las relaciones. Ajá. Sí, es que siempre, ¿no? En realidad. ¿Ustedes han tenido relaciones tóxicas? Como las canciones, o sea. Sí, yo sí. Tengo, ponte yo que escribo también, compongo canciones, tengo algunas, claro, todos tienen nombre y apellido. Nombre y apellido, entonces sí, la verdad que sí. Uh-huh. Estuvimos con los Bones, también estuvo The Sorbita Experience, igual jóvenes, ¿no? Siempre, amigos, recuerden apoyar a las bandas independientes, apoyar a la juventud, que seguir impulsando el arte en claro, en si tienen amigos que son músicos, comprar los CDs, son artistas, ir a ver sus eventos. Exacto. Para que crezca, para la comunidad artística sea más grande. Sí, también ya que hablamos un poco de relaciones tóxicas, quiero invitarles para este día, jueves 6 de febrero, es el estreno de la obra de teatro Sístole y Diástole, del dramaturgo Fabián Patiño. Esto se va a realizar en la Casa Humboldt los días jueves y viernes desde las 8 horas y los sábados a partir de las 6. Esta va a estar muy bonita, ¿no? Ya que habla de tres historias de tres corazones rotos. Así que vayan y no se queden en casa. ¿Cuándo dijiste que es? Este jueves 6 es el estreno. El jueves 6, ya saben, no se lo pierdan. Y también quiero, ahorita yo tengo a la mano las bandas que van a estar en el festival que va a ser en el sur, que es el sábado 7 de marzo. Va a estar Luna Llena, Ricardo Blues, desde Colombia, Mondonguito Blues. Neguequito, que estuvo también en Gusto Blues Sessions al principio. Exacto, sí, Blues Project Rolling, Crónica Roja Blues Band, Arambel y más invitados, más sorpresas va a haber, así que estén pendientes. Esto es en el Centro Cultural Metro, ¿no? Así es, a partir de las 7 de la noche. Solo 4 no, dólares. Disculpen, es no, de 12 sí. a 7, de 12 12 a, del mediodía. Ajá, mediodía, de 12 a 19 horas. Cover 4 dólares. Van a estar un montón de bandas y por 4 dólares la van a pasar a lo bestia. Súper. Ajá. Así que ya saben, sur. Sí, son algunas bandas. Se ¿no? pronuncia el sur. Estamos aquí. Ajá. El sur vive arte otra vez. Sí. Y bueno, chicas, yo también para este programa he traído un par de temas poesías. De colección. Ah, pues sí. Sí. Oh, qué lindo. Escuchemos. Ya. ¿De quién es? Este es un trabajo de Rafael Gonzalo. Blues, ¿no? Para mí, no se miente. No encontré otra salida y jamás pensé que te irías con él, que todo así terminaría algún día, sin retorno, tanto dolor, por un fuego que no se apaga en mí. No repitas que te olvide. Mejor te recordaré como mi blues de amor. Con una botella y mi guitarra saldremos a caminar por un recuerdo pintado al óleo bajo la lluvia de alcohol que se llevará lo que cada uno puso. No se miente, corazón. Esto es de Rafael Gonzalo. Rafael Gonzalo, ¿de dónde es? ¿Sabes que me descargué hoy del Facebook? Hay que preguntarle al, al pato, hay que preguntarle al pato recale. No, pero igual, si te das cuenta que todo lo que entorna los sentimientos y el sufrimiento es como parte del blues. Es como que una rama en general que el blues con su música, con sus letras. Melancólico. Ajá. Todo pero el sentimiento ahí. Exactamente. Uh-huh. Y yo sí, los poetas, también sí me considero son un poco poeta. Son los mayores poeta. Mártires, ¿cacha? Sí, claro que sí. O sea, Un abrazo a todos los poetas, no están todos solos. Todos esos artistas que nos están escuchando. No están solos. Todos somos iguales. Escríbanos por Facebook, déjennos sus poemas también, sus comentarios, sí. Igual. Si quieren aquí, que sea anónimo. Como con sea. Nosotros Dani también, que es una gran artista. Así que gracias. Este día jueves 7, no, ¿cuándo era? El jueves 20 de febrero. Jueves 20 de febrero. Sí, estamos con la nueva integración de los Blues Project Rolling, entonces vamos a estar en el Kushan and Cacao. Entonces no se lo pierdan, que es mi debut en los Blues Project Rolling. Qué lindo. Estoy muy, muy emocionada. No sé si nos puedes dar un adelanto en acústico o algo. Uh-huh. Chuta, era de traer la guitarra la próxima. Pero sí, a capela. Es sorpresa, es sorpresa. Para otra, ya le traigo la guitarrita. Y vean, no sé, aquí tengo otra poesía, si quieren que les comparta, o para más leguito. Podemos mandar sí, una canción. Ser. Yo igual tengo algo también. ¿Tú quieres leer? Sí. A ver, vamos, Noé. Tengo algo de la siguiente obra de teatro que les comenté. Se llama Fermín no es un nombre para un ciego. Ámbar. Nuestro mundo está roto, fracturado. En todas partes hay tormentas, huracanes, explosiones, revueltas y, a veces, muchas veces, días de sol, esplendoroso sol, suaves días tibios para ver las estrellas, con la luz y Venus con los ojos de Dios. Nuestro mundo es un corazón gigante, que se abre y se cierra, se agranda y se achica. Sus cámaras, las cámaras de ese gran corazón, se llenan de sangre y se vacían, a veces para el bien y a veces para el mal. La sangre está en las calles y en las batallas, pero también en los corazones, en el tuyo y en el mío, en el de ella y en el de él. Esto es escrito por Fabián Patiño, es de la obra que les dije para esta semana, jueves 7, la obra se llama Sístole y diástole, así que no se la pueden perder. Esto fue un pequeño fragmento. Uh-huh. Wow, qué lindo. Sí. Que hay muchas personas que sufren, ¿no? Pero de ahí nace toda esta poesía. Totalmente. Entonces, todo sufrimiento sale en las mejores canciones o las mejores letras. Lo que siempre digo, canalizar la energía hacia algo positivo. No hay nada más positivo, creo que. Sufre, o sea, sí. El arte. Convertirlo en arte. Ajá. O pintar sí, también. Sí. Vamos con una canción. Sí, sí. Del grupo Barambas Blues con Vasija de Barro. Yo quiero que a mí me entierren como a mis fue La Vasija de Barro. Noé, cuéntanos quién volvió a componer esta canción, a reestructurar la canción de esta manera. ¿Qué grupo es? Paramba Blues. Ajá. Blues. Es como una fusión que tiene entre funky y blues. Y como que es La Vasija de Barro y es una canción más autóctona de nosotros y que tenga esa reinterpretación para que pueda llegar a más público y no perder esa costumbre o ese patriotismo que se puede decir que tengamos nosotros. Exacto, o sea, como recordar, ¿no? La Vasija de Barro es como que volver a nuestras raíces, ¿no? A recordar, claro, de dónde vinimos y, uh-huh, y lo que, de dónde vinimos exactamente y... Qué linda interpretación. De que en barro nos convertimos y de barro nacemos. Que venimos, claro, de la tierra. Y allá sí. Volvemos. Ajá. Ajá, allá volvemos. Y yo había escuchado una historia muy interesante. Cuenta. Sobre esta canción, que era que hicieron una fiesta en la casa de Huellasamín. Ajá, eso sí. Entonces, comenzaron, ¿no? Son varios los autores de la canción, de la letra, porque en la fiesta iban entrando, entonces comienza Guayasamín, ¿no? Yo quiero que a mí me entierren. Entonces entra el siguiente, tenía que ir anotando un pedacito, como a mis antepasados. Y el siguiente, en el frío, y etcétera, etcétera. Claro. Y fueron armando esta canción que, ajá, en realidad ha sido. Por eso es ahorita por algunos compositores, ¿no? Son varios, ajá, son varios los autores. Claro, una canción cooperativa que igual sí se ve. En cada frase como quiere expresar cosas diferentes, todo es como que una gran canción. Sí. Imagínate toda la energía, ¿no? Los artistas que claro, iban entrando. Ajá, aquí dice poetas. Dice, en la fiesta había unos 80 invitados, entre poetas, pintores y alumnos de la Escuela de Bellas Artes de la Alameda. Ahí nos pidieron que cantemos y después del canto ya hicieron grupos. Así es que me fui a donde tomaban menos y el Valencia se fue donde estaba dándole duro. O sea, están escribiendo cómo fue la historia de la fiesta de Guayasamén en donde compusieron, como dijiste, uh-huh, esta canción de La Vasija de Barro. Y esto fue en el año de 1950. Uh-huh. Imagínate. Sí. Y qué bueno que la vuelvan a reinterpretar y para que llegue a más gente, 50, ¿no? Años, ¿no? Igual La Vasija de Barro creo que tiene diferentes reinterpretaciones y en distintos géneros musicales, pero nunca pierde esa esencia. Exacto, que es la raíz de lo que quiere decir, ¿no? Que volver a nuestra tierra y saber bien de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Claro. Esa es, y bueno, tal vez sea ahorita. Les puedo compartir la siguiente poesía. Sí, claro. Ya, sin antes recordarles que el martes 18 de febrero, me estoy adelantando un poquito, ¿no? A Good Stock Blues Sessions vamos a tener a Crónica Roja Blues Band aquí. Y el marzo, que es martes 3, estará Good Stock. Los Blues Project Rolling estaremos acá. Exactamente. Y bueno, entonces les voy a compartir la siguiente poesía. Que es de Cami Valle, que es de Ambato. Hace unos dos programas les había compartido un relato de blues de ella. Y aquí va otro, que dice así. El humo de algunos habanos empezó a matizar el escenario. El merlot acariciaba sin prisa las copas de la barra. Ese ritmo suave y melancólico inhibía el raciocinio, mientras que la habitación se humedecía por las vibraciones de su canto. Sus curvas hacían más daño que los taninos consumidos a sorbos lentos. La fineza de su textura seducía más que un escote de callejón. Bella dama de madera, me incitaba a vender mi alma bohemia por 3 pecados capitales. Soy una mujer de letras azules y versos de prostíbulo, pero ella, con 9 compases de acordes tónicos y 3 repeticiones más de ruptura instrumental, inmortalizó la brevedad con un epitafio de quintas disminuidas. Su voz tan melodiosa y llena de euforia cortejaba a la noche con 6 cuerdas de fiebre dórica. Bella dama de madera, me contó que ha vivido más de 100 años de soledad entre gritos de campo y notas ahogadas de recuerdos. Y en ese momento supe que su nombre era Blues. Esto fue de Cami Valle. Ambateño, ¿no? Ambato, ajá, exacto. Desde Ambato. Uh-huh. Y pueden seguirlo en su, seguirla en su blog. No recuerdo bien cuál era. Blues y Bragas. Letras de Blues y Bragas, me parece. Cami Valle, lo encontré en Facebook. Cami Valle, ajá. Ajá, muy lindo. Sí, me poseyó el espíritu del blues, ¿no? El espíritu el melancólico. El blues es lindo. Sí. Y esa melodía que tiene es wow, increíble. Sí, es muy chévere y más que nada da esa, al menos para el cantante y creo que en todos los instrumentos tal vez, ese chance de expresarte y explotar como tú quieres. Creo que en el blues es como que más amplio ese, o sea, esa manera de expresarte porque tiene esa fuerza, como estábamos hablando el otro día, que es como que vienen desde los esclavos. Exacto. Entonces tienen esa fuerza, claro. Y ese sentimiento, ese sufrimiento, ajá, crudo. Entonces, lo cantan con tanto sentimiento que es lo que igual, claro, porque era la única manera que tenían para expresarse, ¿no? Entonces, claro, mientras todo eso. Cosechaban, uh-huh. Era su manera de liberarse y de ahí han salido los cantos, o sea, los mejores temas. Igual el soul, el blues. Claro. Después ya va avanzando de más que al rock and roll y qué cosas, claro. Y tú, Dani, ya que estás en una banda de blues, cuéntame un poquito, ¿cómo te sientes ahí en esta nueva? Súper chévere. Súper, súper divertido. Una nueva experiencia, totalmente una nueva experiencia. Al apegarse a ese sentimiento, a las letras. Aunque siempre uno, como cantante, cualquiera como puede como que coger y cantar, pero otra cosa es interpretar, hacer que la gente lo sienta, ¿no? Entonces, eso es un reto. No, sí, yo creo que transmitir. Cantar no es para cualquiera también. Porque sí, ahí va esa definición, ¿no? Cantar, todos cantan, pero interpretar, el transmitir, eso ya es algo que nace, es algo que lo que se trabaja mucho en realidad. Me ha costado ya los tiempos que voy interpretando, como que quiero que la gente sienta así. Claro. Ese es el objetivo. Quiero verle llorar. No, pero o sea, hay cantantes no me que bajo logran. Hasta que no llore. No, no, pero si hay cantantes. Vamos a bailar, Lu. Exacto. Tienen que bailar. Ajá, verán. Claro, y aparte de eso, para bailar, la música blues es súper sensual. Claro, sí, es súper sexy. Eso también, exacto. No solamente es tristeza, ¿no? También hay música súper sexy. No, pero es que en esa tristeza es eso mismo, esa composición que tienen, que le hacen de manera sensual. Cosa que ese sufrimiento es como que el amor o emite, o eso es lo que yo creo, ¿no? Que emite esa pasión que tiene por cantar. Entonces, es como que esa sensualidad de sufrimiento. También, sí, claro, hay canciones también súper, súper sexy, como por ejemplo de Etta James, Rock Me Baby. Es súper, súper sexy. Ya le está de traerla algún rato para ponerla. O vayan el jueves 20 de febrero al Cusana en Coffee. Entonces ahí van a escuchar música sexy, música triste. ¿Pero no puedes cantar en el trocito como para...? No, Lu. Para... No me vas a convencer, ¿no? No, Lu. La Lu ya quiere sufrir. No, no. La próxima. Traigo la guitarra. No, la próxima ya es directo a Cusana en Coffee el 20 de febrero. Ajá, no, y el 14 de febrero también. Ese queda atrás en... Por los supercines, es en edificio Century Plaza. Sí, o sea, los supercines, y de ahí es muy fácil de ubicar el Cusana en Coffee. Sí, es... Sí, en el pasaje Jardín, edificio Century Plaza. Y también va a estar invitado especial John Villalobos. Va a venir John Villalobos. Ajá. Él también fue uno de los primeros que vino a tocar. E hizo unos covers y unas reinterpretaciones de las primeras presentaciones, o sea, de lo primero que fue en blues. Y es otra manera, y es otro, aunque sea el mismo género de blues, es otra manera de expresar los sentimientos porque es algo más crudo, más lastimero. Que si te gusta ese ritmo es como que mucho, mucho mejor para sentir y emocionarte con las canciones, a pesar de las letras, más con el ritmo. También, es que la guitarra sufre. Chuta, sí. La guitarra pero llora. O sea, literal, súper, es súper linda la música en realidad. Oigan, ¿qué? Y ustedes estuvieron en el festival anterior, del año anterior, el Festival de Blues. En Quito, no, yo no pude ir. Uh-huh. John Villalobos creo que estuvo, ¿no? No, de los Quito que estuvieron, Blues, que han venido, es Mondonguitos, los de David West, ajá, los de The Sorbit Experience, ajá, los también. Bones también estuvieron. Y María Limosnas también no estuvo. Sí, sí, también no, estuvieron María, ajá, Limosna. Sí, también estuvo María, ajá, Limosna. Que fueron los últimos que claro, en Quito de Session. Ajá, un saludo para ellos. Les entrevistamos la semana anterior, ¿no? Exacto, ajá, el martes anterior les entrevistamos, sí, a María Limosnas. Qué chéveres los chicos, les mandamos un abrazote. Un saludo allá en Atacunga también. Ajá, un saludo para la Atacunga. Uh-huh. Y parece que ya nos vamos a un pequeño corte, uh-huh, y volvemos con nuestro invitado, si es que ya llegó. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro, venga y descubra las mejores canciones, como Tocarte un Sol. Voy a besarte con locura toditito el corazón. Ay, tú me tienes loco, loquito, tú me has enamorado. Acompáñanos el sábado 8 de febrero, 7:30 de la noche. Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Valor $15. A Tempo de Amor espera por usted. Voces de Octubre. Voces de Octubre. Una muestra de microdocumentales sobre el paro nacional del 2019. Historias de vida de manifestantes, estudiantes, paramédicos, choferes y otros actores sociales. El martes 4 de febrero a las 4:40 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos de regreso, estamos aquí con nuestro invitado Gonzalo Estupiñán, quien nos va a hablar un poco de teatro, un poco de dos monólogos que va a realizarlo. Estos monólogos se estrenaron en el año 2012 y bueno, démosle la bienvenida a Gonzalo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo. Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por venir a Woodstock Blues. Gracias por invitarme a Woodstock Blues. Esa es. Cuéntanos Gonzalo un poquito acerca de ti, de tu trayectoria. De tu trayectoria, ¿qué estás haciendo ahorita? A ver, yo ahorita estoy acabando una formación en metodología Lecoq, que inicié en septiembre del 2017 en una escuela de creación y movimiento llamada Imagino Teatro. Ya me gradué este mes. Tecnología, ¿cómo dices que es? No, metodología Lecoq. Es una metodología de teatro gestual. Ah, qué chévere. Y ya te graduas, tenemos graduado este mes. Esa es, bien. Qué chévere. ¿Y tú eres de Quito? Yo soy de Quito. Soy súper de Quito. Estoy leyendo que tienes un monólogo. Igual nos estabas contando que tienes algunas actuaciones o te estás presentando en algunas obras ahorita. O sea, este mes de febrero en el estudio de actores, que es una escuela donde yo soy parte del cuerpo de profesores, por decirlo así. Yo repongo este mes dos monólogos que ya había estrenado con anterioridad. El uno estrena en el 2012 y se llama Elías o ¿Quién diablos te crees que eres?, que es escrito por y dirigido por un amigo llamado Fabián Patiño. Okay. Y el otro es un monólogo basado en un texto de Franz Kafka llamado Informe para una Academia, que es dirigido por Daniel Gudmundsson. Este digamos, la reposición empieza este viernes. Solo voy a estar viernes y sábado sábados este mes. ¿En los qué horarios o todo el día? A las 8 de la noche en el estudio de actores, que queda en la Manavive, en Alcázar, en el Centro Histórico, diagonal al antiguo dispensario médico del IES. Entrada para general. Que no se pierdan. $8, por favor, los esperamos. No se lo pierdan a todos nuestros amigos que nos están escuchando y las personas que nos ven a través de Facebook Live. Uh-huh. Y ¿nos puedes dar una reseña un poco de lo que es Monólogo Elías? ¿O cómo fue que esa construcción de tu obra? ¿De cuál? De Elías. Ajá. El que presento de la segunda quincena. Uh-huh. A ver, el texto es de Fabián, como lo dije, y él, alguna vez hablando con él acerca de qué podríamos decir que es de esa obra, de hecho me parece que él fue el que acuñó el término de thriller teatral. Ya, ¿cómo te refieres con thriller teatral? Vendría a ser una especie como de pieza de que tiene algo de suspenso. Pero ¿en qué manera es como que teatral? Es que es una apuesta teatral, ¿no? O sea, digamos, thriller es un término que se utiliza para definir un género de películas, solo que estamos llevándolo al teatro, porque es una obra de teatro. Uh-huh. Y a rasgos generales, lo que puedo decir es que la obra trata de un individuo que está en una sala en donde aparentemente está hablando con alguien a quien no se ve en escena. Uh-huh. Y a medida que va hablando con este interlocutor que no sabemos quién es porque no se lo ve, él empieza a recordar cosas de su vida, más o menos en líneas generales. No voy a spoilear más porque prefiero que vayan a ver la obra. No, pero se escucha interesante. Es muy interesante. Claro. Espero verte en la sala. Claro. Cuéntame, Gonzalo, ¿qué es lo que aprendiste con esta obra de Elías o quién diablos te ¿Qué crees? Aprendí con esa obra? He aprendido mucho, porque de hecho es la obra con la que más funciones he tenido. De hecho, esa obra tiene 62 funciones hasta la fecha. Wow. ¿Desde que comenzó el año o...? No, desde el 2012. La estrenaste en el 2012, ¿no? ¿En dónde fue? En el 8.5 se estrenó. Entonces, una de las cosas que he aprendido con esta obra, por ejemplo, es a sostener la pasión cuando te va a ver una o dos personas. Que vayan al teatro. Es una de las cosas que he aprendido con esta obra. Uh-huh. De ahí, bueno, en sí lo que es sostener en un monólogo, que no es lo mismo que actuar con alguien, porque todo el tema de sostener en escena corre por cuenta tuya cuando es un unipersonal. Estás claro, ahí. Claro. Exactamente. Wow, ¿qué? Sí, sí, sí. A ver, ¿a qué edad? No se peleen. ¿A qué edad o cuál fue el momento en el que tú dijiste, me gusta el arte, quiero hacer teatro o me quiero inclinar por el arte? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Tal vez alguien en tu familia o alguna persona que admira? ¿Tu deseo por la actuación? Mi deseo por la actuación realmente empezó en el 2011, cuando participé en una película llamada Distante Cercanía, de Alex Schlenker, codirigida por Diego Coral. Ahí fue cuando realmente me di cuenta que me gustaba actuar. O sea, hace casi ya una década. Y anteriormente tú estabas en el INCINE también, ¿no? Estaba en el INCINE, pero primero al INCINE yo entré porque al inicio, cuando supuestamente se iba a abrir el INCINE, iba a estar diferenciada la carrera de realización de la de actuación. Entonces yo entré por dirigir, la verdad, no estaba en mis planes de actuar, pero por alguna razón unieron las carreras, entonces de repente te tocaba coger todo lo que tenía relación con la actuación, y yo actuaba en algunos cortos, pero decir que realmente había algo vocacional en cuanto a actuar, no, la verdad, no fue sino hasta que yo participé en esta película que realmente me di cuenta que me gusta. Ya, esta película fue estrenada, ¿cuándo dijiste? ¿En el 2011? Fue rodada en el 2011, ajá. Fue estrenada en el 2013. Ah, ok. Y ahí hiciste el papel de principiante, ¿no? O sea, yo era un cajero de banco que sustraía dinero de la caja del banco donde trabajaba, eso era lo que yo quería. ¿Dónde grabaron esta película? Esta película se grabó en Quito, mayoritariamente en Quito, y bueno, la mitad se grabó en los valles, entre el Valle de los Chillos y el Valle de Tumbaco. Y eras personaje principal, secundario. Yo era el personaje principal de la película. Ya, entonces tú nos diste como que la premisa de la story de todo lo que ocurre en esta película. ¿O nos puedes dar una pequeña reseña? Lo que pasa es que la película está ambientada en los 40s, entonces en 1945, entonces lo que ocurre es que este cajero de banco es bastante tímido y es influenciado por un médico alemán que está convencido de que Alemania va a ganar la Segunda Guerra Mundial y logra convencerle de sacar dinero del banco donde trabaja para cambiarlo por marcos alemanes, pero Alemania pierde la guerra, entonces todo el dinero que tienen no sirve para nada. Wow, oh, suena okay. Súper interesante. Uh-huh. ¿Y la película la podemos descargar en alguna página? Creo que en estos momentos no, pero está disponible en las tiendas más cercanas. Ajá. Ah, ya. Excelente. ¿No repites el nombre de la película? Distante Cercanía. Distante cercanía. Ajá. Y Gonzalo, cuéntanos también, ¿qué es lo que tú sientes cuando estás en el escenario? ¿Cuándo vas a presentar una obra? Depende de la obra. No, adrenalina. Ya. Eso es lo que yo siento. ¿Y piensas ahí en el público que te están mirando o te miras? Es complejo de decir porque, digamos, uno entiende que el público está ahí, pero no te preocupas mucho por ello, porque la concentración va por otro lado. O sea, hay una cosa que uno está haciendo, digamos, sea que vas a estrenar una obra o que ya ha sido un trabajo que has venido presentando, pero tú ya lo has llevado haciendo varias veces antes de presentarlo al público, entonces tienes una línea de acciones, tienes algunas variables con las que interactúas, qué sé yo, entorno, relación con otros personajes. Entonces, por lo menos como yo lo veo, uno tiene que estar enfocado en eso, en lo que tiene que hacer ahí. Uh-huh. Y en ese momento es como que te metes en el cuerpo de otra persona, uh-huh. En ese momento claro. Eres de otra persona. Por ahí va mi otra pregunta, ¿cómo construyes un personaje? Depende. Hay muchas vías, no creo que haya una receta para decir esto se hace así, ni una formulita, que lo peor que puede pasar es que pensemos que para actuar hay una fórmula. Uno va encontrando su propio camino. Uno va encontrando, muchas veces las obras plantean ciertas necesidades y todo lo que tiene que ver con construcción se tiene que amoldar a esas necesidades que te plantea la obra. Yo tenía otra pregunta, has actuado de teatro y has actuado cine. ¿Miras cuál es la diferencia en la potencia, o sea, en la manera de actuar frente a un público en vivo y frente a cámara, que es donde tienes que transmitir y lograr que tu espectador como que empatice contigo? A ver, para mí la diferencia más grande está en que con el público en vivo las cosas suceden ese rato. Claro. El cine es un artificio que se construye mucho en la mesa de edición. Pero la intencionalidad actoral es... O sea, tú que has actuado en cine y en teatro, ¿cuál crees que es la mayor diferencia o lo que esté más cercano? O sea, es lo que yo te digo, que en el teatro las cosas se dan ese rato. Uh-huh. La relación con el público es de ese rato. En el cine está ruedas, se acaba el... tienes que repetir. En el cine tienes que repetir muchísimo. La película se puede construir en edición. Yo he visto actores no tan solventes, y bueno, mucho en este país... muchos no actores que son salvados en las mesas de edición. Uh-huh. Y de repente el público ve y dice, oh, wow, qué gran actor, no, qué buen editor podría ser también. En realidad hacer teatro es súper, súper más... se necesita, claro, mucha más concentración, más... Hay gente a la que le gusta... El teatro es la vivencia, ¿no? Yo he visto actores que saltan del teatro al cine. Hay gente a la que le puede gustar más hacer cine que hacer teatro, otros a los que les puede gustar hacer más teatro que cine. ¿A ti qué te gusta más? A mí me gusta más el teatro. Me gusta la adrenalina de tener al público en vivo y de tener que desarrollar la pieza en tiempo real, que es algo que el cine no te brinda. Claro, ese rato, esa interacción con el público, esa energía, ¿no? En realidad que se intercambia bastante con el público. ¿Has tenido algún accidente o algo dentro de la obra? ¿O alguna cosa de arte que haya salido ¿Algún mal? Imprevisto. ¿Alguna siempre, siempre hay imprevistos, pero uno tiene también que aprender a jugar con los errores. Claro. Porque a la final el público no sabe, o sea, conoce tu texto, no sabe tu planta de movimientos, entonces si pasa algo... uno tiene que también no hacerlo evidente. Uh-huh. Es algo que puede suceder en cualquier función, entonces uno tiene que aprender a jugar con ello también. Es parte del quehacer, es parte de la técnica, creo yo. Saber manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Así es. Uh-huh. Y más que nada, divertirse, porque es lo que te encanta hacer. Por supuesto. Entonces, si no existe la diversión, realmente no existe el sentido. Uh-huh. Claro. Y Gonzalo, ¿por qué te decidiste a hacer monólogos? ¿Por qué me decidí a hacer monólogos? Porque a veces es complicado ahí con poder cuadrar con la otra gente para ensayar. Claro. Entonces, claro, de cierta manera es más independiente, ¿no? Sí, de alguna manera también los unipersonales o monólogos o como se los quiera llamar, puedan no necesitar tanto tiempo de preparación, entonces son obras que uno las puede sacar más rápido. Uh-huh. Por ejemplo, el monólogo de Kafka que voy a presentar desde este viernes es un monólogo en el que yo utilizo cuatro cosas y estoy solo yo, entonces es un monólogo que se lo puede realmente mover con mucha facilidad. Uh-huh. ¿Y cuánto dura este monólogo? Los dos duran 45 minutos. Uh-huh. Okay, así que ya saben, este viernes desde las 8 de la noche tendremos el monólogo de Un informe para una academia de Franz Kafka. Así que no se lo pueden perder, es en el estudio de actores. Y si desean llegar antes en el público, que es la cafetería del estudio de actores, pueden pegarse unos cafés deliciosos, comida deliciosa. Ay, qué rico, qué rico. Así que ya saben, chicas. Así que ya saben, chicas, ya saben, chicas. Ah, espero verles. Muy interesante ahí, quiero verte interesante. Exacto, así ya. Ahorita les veo muy interesadas, pero espero que esto se mantenga hasta el viernes. Así es. Estamos aquí con Gonzalo Estupiñán. Ya llevas más de 10 años. En el medio de la actuación. Sí, se puede decir que sí. ¿Y cuál ha sido tu experiencia más bonita en todo este proceso de la actuación? Mi experiencia más bonita. Uh-huh. Una experiencia que más... alguna anécdota que... Es que he tenido muchas. O sea, por ejemplo... para mí la primera función que di en el 8:30 de Elías, que fue el 11 de octubre del... 2012. Ajá. Fue muy bonita y coincidentalmente es una de las funciones donde yo más errores he cometido. Sí, porque era la primera vez, entonces digamos, claro. Supongo que pagué piso. De ahí, no sé, hay algo muy bonito de todo esto y es que suelo sentir, hasta ahora me pasa, que como la misma emoción que sentí la primera vez que lo presenté. Uh-huh. Muchas veces he hecho funciones que a mí me han gustado mucho para dos o tres personas. Entonces, el momento que yo siento eso, siento que como que el material está vivo, me hago entender. O sea, cuando ese entusiasmo sigue siendo el mismo desde de la primera vez hasta acá, que ya han pasado siete claro. años, van a ser ocho ya casi, y es como que siento que hay algo que todavía está latente y que yo quisiera que no muriera nunca, porque claro, me hace sentir sigue vivo todo el tiempo. Entonces, hablarte de un recuerdo especial. Bueno, no decir que cada obra que la presentas debe ser especial, cada presentación, cada día diferente. Sí, por ejemplo, yo hice una presentación del informe para una academia en el Quito Tiene Teatro en el 2018 en la Casa Malayerba. Y fue una presentación bellísima, para mí al menos yo considero que fue una presentación bellísima, me gustó mucho. Wow. Cuando presentamos con la compañía del estudio una obra que se llama El Principio de Arquímedes en Ambato, por ejemplo, también estuvo, para mí estuvo genial. O cuando presentamos con la cantera del estudio de actores otra obra del Fabián Patiño que se llama Las Mentiras de Aurora en la carpa escénica de Lichimbía, también fue una gran función, no sabría con cuál quedarme. Y hasta ahorita, ¿cuántas obras de teatro ya más o menos tienes? Yo, a ver, tengo... Porque vi que tenías como 30 cortometrajes. Sí, full. O sea, la mayoría son cortometrajes estudiantiles, de hecho, a lo largo de la época estudiantil. Pero a ver, obras. Ajá, pero en obras... Y también si hay tal vez alguna página que tú manejes o algún... Las redes sociales que nos puedas... Que sí, puedas compartir, que te puedan ver. O donde subas los eventos que se van a realizar. En el estudio de actores. Son seis obras, doctora, que yo cuento son seis obras. De Elías, El Estigma y el Ladrón, El Informe para una Academia, La Bañera, que fue dirigida por mi amigo Pablo Tatés, El Principio de Arquímedes y Las Mentiras de Aurora. Más wow, todo lo he hecho ahora con mi escuela, Imagina Teatro, que también es un montón, que también ha caído dentro del territorio de la pedagogía, pero hemos tenido muestras públicas. Ya. Y Gonzalo, cuéntanos, ¿qué es lo que te apasiona del teatro? El público, tenerlo al público ahí en vivo, creo que es como una prueba de concentración que te lleva a otro nivel. Y eso hace que yo produzca adrenalina en el escenario, y eso es lo que me gusta. Es de esa sensación de adrenalina realmente. ¿Te gusta la adrenalina? Me causa mucho placer, es muy placentero. Creo que es lo que me tiene en las tablas. Supongo que si dejo de sentir eso, probablemente deje de hacer teatro. Claro, bueno. Como que ahí acabó mi relación con el teatro. Ya no siento lo mismo. Ese amor que tienes a lo que haces y cuando ya no... No te nace tener... una actuación. O sea, claro, el momento que se pierda eso, me imagino que ya será el momento de preguntarse si tiene sentido seguir ahí. O claro, o alguna otra cosa que quieras hacer. ¿Qué pasatiempos tienes? ¿Qué te gusta hacer aparte? A mí me gusta ver Netflix así. ¿Alguna pero ahorita no tengo tiempo de tener pasatiempos. Yeah. Yo te quería preguntar, tú dijiste que también has estado en Ambato presentando una obra que se llama El Principio de Arquímedes. Ajá. Presentamos en Ambato y también me imagino que la presentaste acá. O a esa obra sí, okay. La presento, pero esa la hago con tres personas más y es parte de la compañía del estudio de actores. Okay, y yo quería preguntarte, ¿cuál fue tu percepción del público, tanto de Quito como de Ambato, con la presentación? Es difícil, porque en Quito tuvimos una temporada de 7 semanas, después volvimos el año pasado a tener una temporada de 3 semanas más, y en Ambato hicimos una sola función. La recepción del público fue muy buena, pero es difícil establecer una comparación entre los públicos cuando la cantidad de exposición no es la misma. Claro, sí, yo creí que hubieras hecho en Ambato alguna gira o no, recorrido. No, fue una función. Así que ya saben, chicos, no se olviden que este viernes 7 tenemos en el estudio de actores un informe para una academia de Franz Kafka. Y también tenemos Elías o quién diablos te crees que eres de Fabián Patiño. Esto será desde el 7 hasta el 28 de febrero. No se lo pueden perder. Así es, y ya para ir finalizando, que estamos a punto de llegar a los últimos minutos del programa, cuéntame, Gonzalo, ¿cómo crees que es la apreciación desde tu punto de vista como actor del teatro? ¿Cómo es la apreciación del del teatro aquí en Ecuador. ¿Cómo crees que está avanzando eso en nuestro país? ¿Hay acogida o falta todavía motivación? ¿Ha evolucionado algo? ¿Qué? A ver, estamos, por ejemplo, ahorita en una época en donde se presenta mucha obra de corto formato, lo que se conoce como microteatro, que de alguna manera sí está consiguiendo que haya gente que se interese mucho. Hay lugares donde se presentan, como el Micro UIO, donde se presenta teatro en este formato todo el tiempo. Por una parte es bueno, porque ahí la gente se interesa. Por otra parte, las temáticas están muy segmentadas, porque como... que no está mal, ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero el objetivo primordial de esos espacios es la venta como tal. Entonces la temática tiene que ir orientada a vender. Y eso de alguna manera excluye otras posibilidades narrativas y expresivas. Entonces yo creo que en medio de esos dos polos de tensión es que uno tiene que ir buscando su espacio para hablar desde donde quiera hablar. Exacto. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Esto fue Good Stock Blues. Muchas gracias a Adrián, que está en los controles. Gracias, Adrián. Gracias a la Casa de la Cultura. Gracias a todos los que nos escuchan y ya nos veremos en un próximo Good Stock Blues Sessions. Yo soy Dani. Yo soy Noé. Yo soy Lu. Y yo soy Chao. Gonzalo. Chao. Esto fue Good Soul Blues, un viaje musical al pasado. Nos bajamos de la nave bluesera rock and rollera. Te esperamos en la próxima estación, martes y viernes de 3 a 4, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rosa Vilés y Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. ¡Hasta la próxima! Esto fue Good Stock Blues.